Llega a Murrio, como en años anteriores, una propuesta muy interesante de la mano de Mundubat Araba. Y se trata de un cineforum que va a haber, como suele ser en estos casos, proyección y en alguno de los días, además, la posibilidad de un coloquio, tertulia con personas que pueden aportar mucho más a lo que es la proyección en sí. Oye, Nauskoz, ¿qué tal? Bien, bien. Egunon. Egunon. De Mundubat Araba. Bueno, un año más y seguimos con estas propuestas que supongo que lo que pretenden es dar a conocer pues problemáticas que existen en varias partes del mundo, ¿no? Efectivamente. Nuestra labor como organización no gubernamental y Comercio al Desarrollo es dar a conocer las diferentes realidades que se viven en lo que son países del sur, ¿no? En este caso nosotros planteamos un ciclo de cine documental que tratará temas como la biodiversidad, la soberanía alimentaria, la defensa del territorio, todo esto enmarcado en lo que son distintas luchas campesinas, ¿no? Que se dan. Sí, que no dejan de estar de actualidad por diferentes problemáticas y sobre todo por la llegada de las grandes empresas que encuentran allí sus filones, pero que, bueno, entran en disputa con las gentes que habitan aquellos lugares y que no están de acuerdo, ¿no?, con esa explotación. Efectivamente, totalmente de acuerdo con lo que estabas comentando. Es decir, hay muchas empresas, muchas transnacionales, algunas de ellas del Estado español y de otros lugares del mundo, que se implantan en estos países del sur sin tener en cuenta la voluntad de esas poblaciones afectadas por estas empresas, sin ser consultadas, y que no sabemos muy bien qué efectos tienen después en la población, o probablemente cuando sabemos qué efectos tienen en la población no siempre son positivos, ¿no? Y en ese sentido, con este ciclo queremos mostrar esas realidades, pues por ejemplo, pues en el caso de Colombia, Guatemala, Ecuador, Palestina, Cuba, ¿no? Pues cuáles son las diferentes realidades, sobre todo en el mundo rural, en este caso, ¿no? Y cómo afecta. La verdad es que cuando escuchamos, problemáticas, por ejemplo, recuerdo alguna en concreto, ¿no? De una gran autopista que se iría a construir en la zona de América del Sur. Y que finalmente, bueno, pues las protestas y la sensibilidad, ¿no? Si se puede decir, entre comillas, del gobierno afectado, del país afectado, pues parece que lo ha parado, ¿no? No sé si era en Bolivia exactamente, ahora mismo no recuerdo cuál era el país, pero me sorprendió, ¿no?, que al final un país dijera, bueno, pues paramos esa autopista por la Amazonia, era, ¿no?, en la zona de los Amazonas. Sí, este tipo de luchas se dan prácticamente a diario, ¿no?, en distintos países, y en este caso pues el mundo rural no está, es digamos la parte del eslabón un poco más débil, ¿no?, porque siempre se da ahí una pelea, incluso con tu propio gobierno, en el sentido de que, digamos, el argumento que muchas instituciones y gobiernos utilizan es las empresas generan empleo, ¿no?, y muchas comunidades o campesinos y campesinas lo que plantean o lo que ponen en duda es, bueno, ¿el empleo a costa de qué?, ¿no? Entonces ahí siempre se da una tensión. Claro. Bueno, comenzará el lunes día 14 con La Pachama no se vende, que es un asunto de Ecuador. Y será el único día en el que no haya después un coloquio, ¿no? No, en este caso no hemos podido traer a ninguna ponente. Hemos tenido posibilidades de traer ponentes tanto el martes como el miércoles, pero en este caso pues el lunes no. Pero tendremos tres documentales el lunes para comenzar a las 7:30 de la tarde en el Salón de Catequesis de Amurrio. Efectivamente, La Pachamama no se vende, sobre la situación en Ecuador de las distintas empresas, en este caso petroquímicas. También al hilo de ese documental tendremos soberanía alimentaria o refinería, también con el mismo tema. Y también tendremos un tercer documental que es Enfrentadas, que es un documental sobre en Colombia las consecuencias del conflicto armado en las comunidades campesinas. Sí. Esto para el lunes. que tienen ahí esa problemática que al final afecta y de qué manera, sobre todo a esas personas, ¿no? Que viven en esas zonas rurales, que claro, están siempre en medio del conflicto y de los tiros, ¿no? Efectivamente. Bueno, y para el día 15. Para el día 15 tendremos un documental solamente, que es un poquito más largo de duración, sobre Guatemala y sobre en este caso sobre una empresa canadiense que explota oro en Guatemala en unas minas de oro, en los cuales genera una gran contaminación del agua y del subsuelo, ¿verdad? Y que las comunidades campesinas están viendo afectadas porque no pueden seguir cultivando y están apareciendo casos de enfermedades, ¿no? Y en este caso, pues contaremos con una ponente guatemalteca, y entonces yo creo que eso será muy, muy enriquecedor, ¿no? Es decir, escuchar de primera mano lo que una mujer de Guatemala nos pueda decir y poderle plantear preguntas, debatir, y bueno, yo creo que va a estar interesante. Bueno, y uno de los conflictos más enquistados, seguramente habrá otros, ¿no? Pero por lo menos es el que más información genera, el de Palestina, que también estará presente en estas jornadas. efectivamente, y además yo creo que va a estar presente con un documental que va a tratar un tema que es poco conocido, que es que en la franja de Gaza en Palestina da al mar y hay pescadores. Y uno de los grandes problemas que tienen los pescadores palestinos es que tienen a la Fuerza Armada Israelí justo enfrente. Entonces tienen grandes problemas a la hora de pescar porque los atacan habitualmente. Entonces no pueden ganarse su sustento de vida, que es pescar, de una manera normal, ¿no? Entonces, dentro de lo que es todo un conflicto palestino que tiene muchos aspectos, pues esta vez vamos a tratar uno pequeñito, pero no menos importante. Sí, que es el problema que tendrán unos límites, supongo, y no podrán salir de ahí, con lo cual las aguas costeras, las más próximas a la costa, pues en fin, tendrán menos riqueza y aparte de la contaminación, Efectivamente. ¿no? Bueno, y concluiremos. Bueno, concluiremos después con un documental hecho aquí en Euskadi, porque también queremos hablar de las prácticas de soberanía alimentaria que se están llevando a cabo aquí en Euskadi, que son importantes. Y bueno, un documental hecho aquí y nos van a explicar cuáles son las distintas formas de grupos de consumo, de llevar adelante, digamos, el producto desde el campo a Claro. nuestras ciudades, que también es importante, ¿no? No solo hablar del sur, sino también de lo que hacemos aquí Sí, a sí. diario. Por cierto, que se está haciendo una labor muy interesante aquí cerquita, además, en nuestra comarca, desde Orduña. Muy, muy interesante en ese sentido. Bueno, pues jornadas, como ven, de mucho interés. Y si les motiva, pues se pueden acercar a Amurrio, este Cireforum Catequesis, que se va a celebrar entre los días 14, el lunes, el martes y el miércoles. Eso es, a partir de las 7:30. A partir de las 7:30 de la tarde, una propuesta de Mundubat Araba. Allí en Moscú, es que ricasco. Suri. Agur.